Muchísimas gracias y muy buenos días para ti, el resto del colectivo y los amigos oyentes que nos acompañan. Destacados entre esos similares de la llanura camagüeyana, los ganaderos vertientinos aportan más de 300.000 litros de leche a la industria por encima de lo planificado, cifra que consolida el potencial ganadero del municipio. Los pecuarios de la cooperativa Batalla de las Guásimas nuevamente aportaron 1.000.000 de litros de leche al centro de acopio y enfriamiento local, segunda unidad en la provincia que logra este volumen. Eliserio Rodríguez Cárdenas así lo confirma. CSS por séptimo año consecutivo logra obtener 1.000.000 de litros de leche. Este año logramos que fuera 2 días con anterioridad al año pasado y eso para nosotros ha sido de mucho orgullo, ya que en realidad hemos hecho un trabajo en la ganadería ahí que se revierte en estos niveles de producción. Consideramos que es un logro y es un logro para el municipio también. Y es la segunda cooperativa en la provincia de Camagüey que logra 1.000.000 de litros de leche. Juan José Mendoza, integrante de la CSS Pedro Martínez Brito desde el 2011, aplica en su finca la metodología de alimentación de terneros, una actividad ganadera que muestra logros. Nosotros comenzamos ese proyecto de la inseminación artificial, de la cría artificial de ternero, en mayo del 2011. A partir de ahí se ha habido logros evidenciales, logrando entre el 88 y el 92% de natalidad, logra 1.560 litros de leche por vaca y logrando también por hectárea 2.250 litros por hectárea. Es decir que esto lleva, la finca tiene una buena alimentación, tiene caña, quingrá, plantas proteicas para la alimentación. Cumplir los planes contratados con la industria y elevar los indicadores de eficiencia ganadera son premisas de trabajo que matizan el quehacer de Luis Ávila Almanza, agricultor de la unidad campesina Pedro Martínez Brito. Este año tenemos un compromiso grande, ya que nosotros los ganaderos aquí de Vertiente, bueno, es cumplir el plan que nos proponemos. Estoy bien en natalidad, yo tengo en mi finca la inseminación y la inseminación es una cosa que da mucho resultado y lo que hay que trabajar con la masa y sí se ve el resultado de la natalidad. Bueno, lo primero que debe tener un ganadero es ganas de trabajar, hacer las cosas bien hechas y la otra es tener la comida animal sembrada para tener un buen rebaño. Identificado como uno de los renglones distintivos de la agricultura en Vertientes, la ganadería, aunque exhibe logros, queda mucho por hacer para elevar los resultados y el volumen de leche contratado con el Estado. Fue un reporte de Fernando Capote Taño para Camagüey al Día.